Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este lunes 19 de octubre de 2015. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta a través del 101.4 de Teleelche y, por supuesto, de nuestro portal multimedia teleelche.es. Buenas tardes. El Elche despeja dudas con una gran victoria en Almería por 2-3. Más que por su juego, los de Baraja se hicieron acreedores de los 3 puntos por su practicidad y eficacia. De nuevo la estrategia, 2 de los 3 goles, dio sus frutos. El gol de Álvaro antes del descanso fue psicológico para el Elche y también para el Almería. En la segunda parte, los franjiverdes dieron un paso al frente y salieron a por la victoria. Sergio León con un gol de pillo y Armando con otro testarazo de cabeza hicieron justicia en el marcador. Es la segunda vez que el Elche marca 3 goles a domicilio esta temporada. 3 si contásemos el partido de Copa del Rey, precisamente en Almería. Por cierto que el árbitro se tragó 2 claros penaltis a favor de los blanquiverdes. Los ilicitanos son 7.º en puntos de playoff, a la misma distancia del ascenso directo y del descenso, 5 puntos. Enseguida arrancamos con nuestra tertulia para analizar lo que fue el partido de ayer y lo que ha supuesto romper con esa dinámica negativa tras 3 jornadas sin ganar y sobre todo las 2 últimas perdiendo por goleada. Abrimos escaparates y enseguida tertulia. Buenas tardes. Vuelve la Expo Outlet Grupo Serrano Automoción con oportunidades que son un auténtico regalo. Este sábado, de 10 a 8, en Polígono Altavix Elche, encontrarás vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos especiales de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Este sábado, fiesta, zona infantil y muchos regalos en la quinta Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Nace una nueva tienda de ciclismo, Santoyo Bikes, con toda la experiencia de Santoyo Hiperauto desde 1980. Descubre ahora Santoyo Bikes, las mejores marcas Trek, Focus, Berria. Venta y el mejor servicio postventa, accesorios, mantenimiento y taller especializado. En carretera Crevillente, kilómetro 3, Santoyo Bikes. Acércate, conócenos y aprovecha las ofertas por inauguración. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número 1 en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep Moda Sport. Nace una nueva tienda de ciclismo, Santoyo Bikes, con toda la experiencia de Santoyo Hiperauto desde 1980. Descubre ahora Santoyo Bikes, las mejores marcas Trek, Focus, Berria. Venta y el mejor servicio postventa, accesorios, mantenimiento y taller especializado. En carretera Crevillente, kilómetro 3, Santoyo Bikes. Acércate, conócenos y aprovecha las ofertas por inauguración. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! En Teleelche, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues vamos a abrir ya los micrófonos. Hoy tenemos tertulia completita. Nos acompañan, pues como siempre, David Marín. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También nos acompaña Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. También está Fernando Mancebo. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también nos acompaña David Aranda. David, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuidado, Paco, con Nando, que viene gruñón. Nando viene gruñón. Bien, se lo vamos a permitir. No sé si gruñón significa crítico. Ante una victoria, la crítica está bien, la oiremos, evidentemente. En primer lugar, abréis fuego los que queráis. ¿Qué os pareció ayer el partido y qué os pareció, por supuesto, el Elche? Todos coincidimos que es una gran victoria, importante, que rompe esa dinámica que había que romper cuanto antes negativa tras las derrotas y goleadas. ¿Habéis visto un Elche distinto? ¿Os ha gustado? Adelante, venga, a ver quién se arranca. Bueno, yo, a mí lo que más me gustó fue el resultado. Sí que es cierto que el Elche tenía que cambiar, porque con los dos últimos partidos que había hecho, pues la forma más bien de jugar, pues a lo mejor no coincidió con el resultado ni con la forma. Yo no creo que sea tema de tensión de los futbolistas. Yo creo que los futbolistas están jugando, están compitiendo. Para mí más bien está siendo un problema, yo creo, físico, el tema de los últimos partidos, porque ha perdido la frescura en cuanto a jugadores, sobre todo que tienen rapidez, que no están con la chispa a lo mejor que tenían que estar. Y cambió la forma de jugar, porque al principio también era un equipo que estaba muy bien atrás, era muy difícil hacerle gol. Lo mismo que pasó ayer en el primer tiempo, el equipo se vino 3 o 4 metros más atrás, defendió más atrás, con lo cual prácticamente no le crearon ocasiones de gol, y el gol que le marcaron, pues bueno, fue un error, ¿no? Igual que el gol que metió el Elche. Lo mejor en el primer tiempo fue el resultado, que pudo empatar. Y el segundo tiempo sí que es cierto, pues que dio un pelín más que el Almería. A mí el Almería no me gustó nada. Quizá es un equipo que ahora mismo, por el tema de los resultados, los futbolistas están nerviosos. Y de ahí pues que el Elche pues pudiese sacar un resultado positivo. Digo, para mí lo mejor fue el resultado, y sobre todo pues que cambió un poco al principio el no dejar tanto espacio a las espaldas de los centrales para que le pudiesen meter el balón en el largo, que ha sido el gran problema que ha tenido el Elche en estos últimos dos partidos. En eso cambió, y a mí en eso pues creo que ha salido reforzado y beneficiado. Eso es, un Elche más práctico y menos jugón, desde atrás al menos, es lo que sobre todo vimos ayer en el partido y sobre todo en la primera parte. Más opiniones, Jorge. Yo, en primer lugar, felicitar a los aficionados que se desplazaron a Almería. Es de reconocer que durante durante muchas fases del partido se les escuchaba a ellos más que a la afición de la Almería. Es verdad que la Almería está en un mal momento y posiblemente la afición ahí esté quemada, pero sí que se les escuchaba mucho y es de elogiar, ¿no? En segundo lugar, yo discrepo mínimamente con Nando o bastante, ¿no? A ver, por el hecho de que para mí es verdad de que la primera parte el Elche estuvo más floja, pero consiguió que, por ejemplo, la Almería tampoco creara ocasiones de gol jugando de local, y el Almería, con muy mal que esté clasificado, es un equipo que tiene bastante buenos jugadores. Y la verdad que los mediocentros le dieron bastante más consistencia y empaque que los últimos partidos. Y si estaban siendo algo discutidos Ilie y Mandy después de la baja de Lolo, ayer para mí ofrecieron una versión bastante más positiva que los últimos partidos. Y apenas nos crearon ocasiones. Y en la segunda parte para mí fuimos muy superiores y el Elche jugó al fútbol. Es verdad de que tampoco desplegó un fútbol espectacular, pero fue práctico, tuvo sus 3-4 ocasiones de gol. Y la verdad es que no podemos pedirle más a la segunda división, ¿no? Me ofreció el partido muchas similitudes como el partido de Copa, donde la primera parte fue un partido de escaso en fútbol, pero la segunda Elche fue bastante mejor. Y ayer la verdad que me lo recordó bastante, ¿no? La primera parte flojita, aunque como he dicho antes, por lo menos estuvimos consistentes y no nos crearon ocasiones. Y en la segunda fuimos bastante más superiores que la Almería. La Liga Ronda, ¿qué te pareció el Elche y el partido? Bueno, yo estoy entre medio de Nando y de Jorge, ¿no? Para no mojarme mucho. No, creo que, sobre todo el Elche, creo que estos dos últimos partidos sin contra el de Almería habíamos perdido lo que era el Elche del inicio de temporada, ¿no? Tener una idea clara, que es sobre todo guardar bien los muebles atrás, buscar alguna contra, sobre todo intentar ser lo más efectivo posible arriba las pocas ocasiones que íbamos a tener, y cuando había que dormir el partido, dormirlo, ¿no? Creo que nos hemos enfrentado con dos equipos que cuando realmente han empezado a correr, han empezado a desdibujarnos un poquito, nosotros hemos perdido nuestra forma de jugar, y creo que de ahí han sido los resultados, ¿no? Sí que es verdad que han sido muy abultados, que eran 8 goles en 2 partidos. Y la primera parte de Almería la vi mala por parte de los dos. Un Elche que no quería perder y un Almería que, como se suele decir, ¿no?, tenía el canguelo, ¿no?, el famoso canguelo. Luego sí que es verdad que la segunda parte del Elche empieza a hacer su juego, empieza sobre todo a sentar las bases atrás y una vez ahí ir buscando al rival, pero sobre todo sin descuidar la parte de atrás. Como bien dice Jorge, el medio campo empezó a funcionar, pero creo que es que el Almería también no ofreció mucho más, ¿no? El Almería con el 1-1 tan rápido se le vino todo arriba, se le vino todo abajo otra vez, ¿no? Empezaron a subir los miedos, empezaron a subir demás y el Elche se supo aprovechar. Y creo que tiene que ser esto ahora un punto de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión para nosotros para volver a ser el Elche que era antes. Que sí que es verdad que vamos a ir a campos pequeños, que sí que es verdad que vamos a tener equipos muy correosos, pero que esto es segunda división, que al final nos han metido 8 goles en 2 jornadas y estamos séptimos, empatados a punto con el quinto. O sea que es que al final la segunda división, para bien o para mal, es así. Como perdamos 2 partidos nos metemos abajo, como ganemos 2 partidos podemos ser hasta líderes, ¿no? Creo que hay que tener, sobre todo, saber quiénes somos y lo que queremos hacer, que primero es guardar los muebles y buscar ahí. Ayer para mí es una gran noticia que Álvaro marque, ¿no? Creo que le hacía falta, después de los dos últimos partidos había tenido ocasiones claras o claritas, ¿no? Incluso tuvo una antes. Y fallaba, creo que ahí el chaval pilla confianza. Y luego Armando está a un nivel espectacular. Yo no me esperaba ni la mitad de lo que está dando Armando. Serio atrás, muy sobrio, manda en la defensa. Y luego cada vez que llega arriba me recuerda al año de Cheita, que cada vez que llegaba arriba metía una. Que luego el gol fantasma, creo que es más no que sí, ¿no? Pero también es cierto, tenemos los dos penaltis. Es gol, es gol, es gol. Se ven las imágenes. Ahí digo, creo que además me pilla muy cerca. Creo que es... más fuera que dentro, pero bueno, es el gol perfecto, y si no también. Porque hay una imagen congelada que se ve que la circunferencia ha rebasado por completo. Pero la forma que salir el balón te da la sensación. Sí, pero de la manera que da en el larguero, pero es que ellos, el portero ni protesta enseguida. Se ve perfecto, sí. Balón dentro. Perfecto. Igual que los penaltis, yo creo que los vemos todos claros, ¿no? Hay uno que puedes llegar hasta a dudar siendo claro, pero es que el otro es de libro. Creo que cuando te enseñan el cursillo de árbitro te ponen esa imagen de cómo es un penalti, ¿no? Es que el tema es que el árbitro estaba a 2 metros en los dos. Y en línea también, estaba bien situado. O sea, yo es que no puedo entender. El que va a la disputa, que le pega el empujón, puedes apreciar o no puedes apreciar. Pero además, la caída es muy aparatosa. Pero está en el aire y lo atropella. La de Sergio León, que pegan dos pasos y todavía sigue con la escoba y le da, creo que es muy claro, ¿no? Pero bueno, al final tres puntos muy importantes y sobre todo, ¿no? Afición y jugadores, volver a pillar esa ilusión y estar arriba, ¿no? Queda mucho y no hay que venirse abajo como la gente se estaba viniendo. Que parecía que estar en primera, estábamos en segunda B. Aquí en Elche no sé qué nos pasa, que tenemos el todo o nada, no tenemos el punto intermedio. Y creo que es momento para volver a ilusionarnos, ¿no? El fútbol es un estado de ánimo, no solo para los jugadores, sino también para los aficionados. Chapó por la afición ayer, sin duda, esos cerca de 250 aficionados que le dieron muchísimo colorido a la grada y ánimo a los jugadores. David Marín, ¿a ti el Elche te gustó o no? No me gustó demasiado. A mí me parece que entre el tuerto y el ciego ganó el tuerto. No, lo que pasa es que es un poco lo que han resumido ellos tres. Es lo que necesitaba hacer el Elche posiblemente en este partido sí que se hizo, que era el famoso mensaje de Baraja de minimizar errores. Se cambió un poco esa salida de balón para no cometer ninguna pérdida como el día del Mirandés. Se juntaron las líneas en defensa para que no pasase lo que pasó en la primera media hora contra Llagostera, que te cogen la espalda en un campo pequeño tres o cuatro veces. Y aprovechando que la Almería está como está, pues sí que es cierto que yo creo que, además me acuerdo que lo comentamos durante la retransmisión, que el cuerpo técnico del Elche debía tener la idea clara de que si ellos no se equivocaban ninguna vez, el Almería, que es un equipo que no ha dejado nunca la portería a cero esta temporada, algún error iba a cometer. Entonces, si aprovechabas ese error, te ibas a poder puntuar o te ibas a poder llevar los tres puntos. Y igual que la semana pasada se hablaba tanto de que el Elche regalaba goles y demás, pues al final, si miras el partido de ayer, el primer gol dejan rematar solo a Álvaro en prácticamente punto de penalti, y el segundo gol pues entre el portero y el que sí que es verdad que Sergio León tiene que ir como va a por la pelota, pero el portero y el defensa se duermen y Sergio León es el más listo entre los tres. Espero que el juego sea solo para este partido, ¿no? porque después de 2-4-1 sí que es verdad que tienes que mirar primero de dejar tu portería a cero y luego ya volver a crecer en el juego como había pasado en las primeras jornadas. Yo no vi al Elche no vi tanto al Elche de las primeras jornadas, quitando cuando te da el subidón en el segundo tiempo, que marcas el 1-2, que te da el subidón a ti, le da el bajón también a la Almería, que sí que es verdad que ahí hay 10 minutos que el Elche arrolla a la Almería y marca ya el 1-3 y se acaba llevando el partido. Pero yo no vi tantas virtudes, insisto, en el juego, digamos, de ataque o en el juego de tener la pelota, de la transición y demás. En defensa sí que es verdad que peor que en los dos últimos partidos era muy difícil hacerlo, porque te habían metido 4 en cada uno. Así que yo creo que fue el partido que necesitaba hacer el Elche para volver a empezar y volver a crecer y volver a coger la confianza, que yo creo que es lo que más se había perdido en estos dos partidos. Porque claro, cuando te meten dos goleadas, igual que el Almería ahora está, que son buenos jugadores para segunda división, pero no les sale nada, no meten goles, les cambian al entrenador, les ponen a un interino durante dos semanas. Parecía que iban a fichar Alcaraz. A Fernando Vázquez. Ah, Fernando Vázquez, perdón. Y luego hablaron con Paunovic. Claro, pero parecía lo de Fernando Vázquez se daba por hecho. Luego por la noche te dicen que no, te dicen que Paunovic, luego te dicen que sigue Rivera. Eso al futbolista también le marea. Y ayer termina el partido, te pita tu afición. O sea, la Almería yo creo que nadie apostaba porque estuviera donde está ahora mismo. Y es un tema, yo creo, más de confianza que de calidad de ellos. Y al Elche le había pasado eso, ¿no? Que te dan dos guantazos, pierdes un poco la confianza. Lo vimos el día del Mirandés. Sales un poco acojonado, hablando mal. Y el otro equipo sale con el cuchillo entre los dientes y te acaba ganando. Ahora, contra el Leganés la semana que viene, hay que salir otra vez, creo yo, de volver a dar un paso adelante. Y volver a tratar de ser el equipo dominador que fue durante las 5 o 6 primeras jornadas, o si Baraja lo cree oportuno, que el estilo que hay que coger es el de este partido y será a lo mejor un equipo, digamos, más amarrategui, entre comillas, por así decirlo, pues oye, adelante, porque al final lo que tienes que hacer es quedarte con un estilo y no ir dando tumbos. Yo creo que ayer el Elche hizo el partido que necesitaba, teniendo en cuenta de dónde venía y dónde jugaba y contra quién. yo no creo que el Elche sea Marrategui o haya cambiado a Marrategui. Yo creo que ayer el Elche fue práctico y necesitaba ser práctico. Porque cuando un jugador no tiene confianza y el balón le quema los pies después de los regalos que le hicimos al Mirandés, tú no le puedes pedir a Hugo sacarla de toque, de tiki-taka, y ya, pero es que eso es muy difícil. Los regalos que le hiciste al Mirandés, que tanto se habla, a la Almería no se los ibas a hacer porque el Mirandés venía con 7 tíos a la presión a por ti y el Almería no venía, no sé si iría a lo mejor Chuli como mucho. Sí, no, entonces, es lo mismo, el nivel de estilo no es. No se puede comparar tampoco. De todas formas, yo a mí, igual que la primera parte, futbolísticamente no me gustó, pero entendí que el Elche necesitaba eso, jugar con la línea junta. La segunda parte sí, para mí da un paso al frente y va por el partido. Porque gol de Pillo, sí, pero está ahí. Y si no entra entre los dos, no se lleva la pelota y no falla el portero y el defensa. Y además desde los primeros minutos el Elche estaba bastante mejor que la Almería. Es decir, no se produce la superioridad del Elche sobre la Almería a raíz del 1-2, sino mucho antes. Antes del 1-2, el único equipo que estaba sobre el campo era el Elche. Incluso había tenido alguna ocasión y estaba bastante mejor puesto que la Almería. La verdad que hay que tener claro que estamos en segunda división, ¿no? Es decir, la superioridad del Elche no va a ser sobre ningún rival, vamos a decir, vaya tela, es que somos mucho mejor. Es que hay que tener los pies en el suelo y habrá que hacer muchos partidos como el de ayer. Ser prácticos, jugar atrás muy juntitos y aprovechar la que tengamos. No, la gran pregunta es ahora. ¿Baraja va a seguir siendo fiel a su estilo de querer sacar el balón desde atrás, los laterales se convierten en carrileros, querer tener la posesión del esférico, o se ha dado cuenta que en segunda división eso es muy bonito y la lírica es fenomenal, pero hay que ser más prácticos y no cometer errores? Esa es la pregunta que yo lanzo ahora mismo. Habrá partidos que se pueda jugar así y partidos que no. Yo creo que el Elche lo único que cambió el día de la Almería fue que defendió 3 o 4 metros más atrás de lo que estaba haciendo para que no le metiesen balones a las espaldas y no quiso sacar el balón no jugado desde su área. O sea, esos son los dos únicos cambios que hizo, porque el sistema era el mismo, los futbolistas prácticamente eran los mismos. Sí, pero claro, ya no sale tocando desde atrás. No sale, pero es que es normal. O sea, es decir, cuando te han hecho 8 goles, claro. Pues tú lo que tienes que hacer primero es mantener la puerta cero y crecer desde ahí. Que en segunda división lo que hay, y en primera igual, tienes que crecer desde la puerta cero, que es lo que dijo Baraja. Yo creo que si creéis que Baraja va a cambiar su estilo de... Es que yo creo que no ha cambiado. O sea, es decir, lo único que ha hecho ha sido no sacar el balón jugado a lo mejor tantas veces como lo ha cambiado, no lo ha cambiado, no. Porque habrá partidos que tendrá que hacer eso y partidos que a lo mejor, el segundo tiempo, que a lo mejor tuvo más el balón y podía salir mejor que en el primer tiempo. Pero que si cambia el estilo no pasa nada. O sea, y me están ganando todos los partidos, pues narices, tendré que cambiar cosas, porque si no al final que hago. Que lo hizo. Por eso quiero decir que no es una crítica que cambie su estilo, pero sí es verdad que tendrá que definirlo. O a lo mejor sí, para los partidos de casa sí que es un equipo más dominador, y para los de fuera pues decide ser un equipo más replegado y que salga al contragolpe. Sí, oye, sí. Es perfecto. Lo que pasa es que en las 6 primeras jornadas, yo creo, por lo menos por mi parte, sí que había visto que el estilo a seguir era el de tengo la pelota, trato de ser dominador con la posesión y demás, y a partir de ahí voy creciendo. Y en el partido del otro día, en el partido contra la Almería, no fue ese estilo el que se vio otro estilo, que al final te dio los 3 puntos y que es una forma de jugar igual de lícita que cualquier otra. Creo que Baraja en 2 partidos se da cuenta de lo que es la segunda división. Que hay equipos que te van a dejar jugar, que te van a dejar tener el balón y demás, y hay otros equipos que no te van a dejar respirar un segundo. Porque el primer 4-1 dice, bueno, es un error, es un accidente, todos los equipos tienen un partido malo. Pero cuando la siguiente jornada te vuelven a dar el mismo baño, ya te das cuenta de realmente que 2 estilos de fútbol hay en segunda división. Y además, vimos fácilmente, como por ejemplo, en la Astilla de Tarragona jugaba igual que tú, quería sacar el balón desde la portería, el portero no hacía un pase de más de 20 metros, todos eran pases cortos y seguir jugando. Y luego te das cuenta, como hay otros equipos que físicamente es su fuerte, lo explotan todo en quemar al rival. Entonces creo que va a estudiar cada partido, igual que lo hacía al principio, con los cambios de jugadores que siempre nos sorprendían algo, en uno quita Cifuentes, en otro tal, lo va a estudiar también en el juego. Creo que vamos a tener los 2 sistemas y creo que no es malo. Y en caso de duda, creo que siempre va a tomar la opción que tomó ayer en Almería. Vamos a aguantar la primera parte, a ver cómo va, y en la segunda, sobre la marcha, vemos cómo podemos desarrollar el partido. pero que creo que desde el vestuario, todos los partidos, tenerlos encaminados a, señores, tocamos la balón, jugamos, tal, creo que ese sistema que es el que antes llevaba por Montera, creo que lo va a perder, simplemente porque hay dos clases de fútbol en segunda división, los que tienen calidad y los que tienen un físico tremendo. Y con un equipo que tiene un físico tremendo no puedes salir jugando el balón porque te van a presionar muy arriba, no te van a dejar espacio, no te van a dejar que el jugador piense dos o tres segundos con el balón. Esos equipos no pueden jugar ese juego. Entonces creo que siempre tienes que tener la virtud de hacer los dos juegos, que no son malos. Pero sí, yo es que no encuentro tantas diferencias entre el partido de ayer y las 5 o 6 primeras jornadas, sinceramente. Es decir, está claro que ayer sí, después de la última jornada, es verdad que salió atrás más fuerte, digamos, con el mediocentro a lo mejor más incrustado entre los defensas, pero es que así estábamos jugando cuando estaba Lolo, porque Lolo se incrustaba entre los dos centrales y era un tercer central. Es decir, que sí, que no, juegas... es que salía Lolo, ya, pero cuando tienes la pelota... Se incrustaba y salía jugando desde atrás. Pero ayer no salieron desde atrás. En la segunda parte salían desde el centro, pero de atrás tampoco se atrevía mucho. Ya, pero que, es decir, creo que en las 6 primeras jornadas, los partidos que ganamos contra Bilbao Athletic, incluso Huesca, que ganamos 1-3, sí, o Nastic, tampoco fuimos tan superiores, no, al rival. Es decir, es que se produjeron, hubieron, dentro de ese partido, hubieron momentos en el que también lo pasamos mal, ¿no? Es decir, yo no sé si es que las 6 primeras jornadas avasallamos a los rivales. Yo tengo la sensación de que no, ¿eh? Entonces, no sé, ayer pues se gana también prácticamente saliendo cuando se podía, se tocaba la pelota. A lo mejor a la hora de defender estaba más atrincherado, pero bueno, yo más o menos observé la misma filosofía. No está Lolo, a lo mejor Ilie y Mandy intentaron entre los dos hacer un poco las labores que estaba haciendo Lolo. Bueno, la cuestión es que yo creo que efectivamente puede ir cambiando según el partido y según el estadio. Los entrenadores tienen que tener esa capacidad también para adaptarse a rivales, estadios y a su propio equipo. Que el equipo debe mejorar también. Claro. Yo opino como David. Al Elche me parece que hasta que no cojan el punto de conocerse todos absolutamente, que está evolucionando en ese sentido el equipo, puede pasar muchos apuros contra los equipos que te aprieten arriba. Si quieres salir tocando el balón, porque es eso, porque tú aún no tienes a lo mejor esos automatismos al 100% cogidos para salir con el balón tocado, y si te viene un equipo como el Mirandés, que te mete a 7 tíos en campo contrario presionándote, en 90 minutos vas a perder algún balón. Ahora, dentro de 2 meses, cuando el equipo ya, a lo mejor, o dentro de un mes, cuando el equipo coja ya el tono de nos conocemos, hemos hecho ya pues la famosa pretemporada dentro de la temporada, ya hemos cogido esos automatismos, a lo mejor sí que puede jugar contra equipos que le presionan arriba saliendo con el balón tocado desde atrás y saltas esa presión y generas más ocasiones de gol o le generas una duda al rival para que se meta atrás. Lo que pasa es que se vio el día del Mirandés que al Elche le pilló a lo mejor... pues un poco verde en ese sentido, porque todavía el equipo, pese al buen inicio de temporada, no está compactado, porque es que llevaban 4 días entrenando juntos antes de empezar la temporada. Que haya habido buenos resultados, que eso además yo creo que Baraja ha sido bastante insistente en las buenas, yo creo que haya habido buenos resultados no significa que el equipo ya esté a su nivel máximo, ni mucho menos. Es que el fútbol es así muchas veces. No te conoces y ganas, y llevas 2 temporadas juntos y pierdes 3 partidos seguidos. Bueno, es que la virtud del entrenador está en saber estudiar el rival y, según el juego del rival, adaptarlo a tu equipo. Siempre con tus errores y con, lógicamente, vas a perder muchos partidos. Pero esa es la virtud del entrenador. Creo que a día de hoy el fútbol profesional... El entrenador no está como para un chiquillo de 5 años decirle pégale con el exterior o pégale con el interior, sino en estudiar al rival, en el estudiar al rival y saber adaptar tu táctica a contra de la del equipo contrario, ¿no? Creo que esa es la principal baza de un entrenador, ¿no? Y entonces creo que no tienes que definirte un sistema si es que no lo hace ni el Madrid ni el Barcelona. No se lo podemos pedir al Elche. No. Creo que tú tienes que saber adaptarte al estadio que juegas, incluso a las condiciones con las que juegas, sea lluvia, sea barro, sea con mucho calor. Hay jugadores para ciertas cosas. Aquí teníamos, por ejemplo, Sumetra, cuando entraba el frío, no hacía una carrera. Y luego, sin embargo, los 2 primeros meses y los 2 últimos corría como Dios con la calor. Hay jugadores para una serie de clima, para una serie de estadio y un terreno de juego y hasta un rival. Creo que hay que estudiar al rival y hacer tu juego a raíz de ahí. Que luego te pueda salir bien o mal, eso es sobre el partido, y luego un pequeño detalle te puede matar todo. Pero creo que tienes que estudiar al rival, y como hacíamos con los cambios, igual con la táctica, no te tienes que morir en algo sí, sí o sí. Vale, para el que no sepa y nos esté escuchando, el Elche ganó, ¿eh? Ganó ayer, porque parece que estemos aquí discutiendo el sistema porque no estemos de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que hay debate porque el equipo ha cambiado. Más atrás y se puede jugar más adelante, ese es el debate. Eso está claro. Pero el sistema es el mismo. No, pero yo creo que lo de ayer es una gran victoria que le hacía falta al equipo. Otra cosa es que para conseguirla, pues no te haya enamorado el juego. Pero es que yo prefiero que gane y que no me enamore. Claro, pero es que el que piense de que hay un equipo en segunda que te enamora, y más viniendo de que le hagas 8 goles, es un iluso, eso no existe. Por cierto, pongo encima de la mesa, en el debate que tenemos hoy, dos nombres. Decirme lo primero que os venga a la mente: Álvaro y Paul. A ver. Bueno, yo creo que Paul, es que al chaval no le puedes decir nada. Es decir, yo ahora mismo el problema que tiene quizás es que no juega. O sea, sales y te meten un gol, pues qué vas a hacer, mala suerte. Lo único pues que tienes que tener confianza, seguir entrenando y nada más. O sea, es que va, yo no creo que sea un portero que no valga. Lo que pasa es que hay circunstancias, pues tienes la mala suerte de que te chuta una vez y te meten el gol. ¿Qué vas a hacer? Tienes que trabajar porque le va a pasar más veces que pueden expulsar al portero, se puede lesionar, va a tener que jugar más veces. O sea que un futbolista profesional tiene que estar en este momento centrado y si ha cometido un error, pues no pasa nada. Ya vendrán momentos mejores y sobre todo el tema del portero es delicado porque es que juegas, es el que más se te ve en los errores y es el que menos posibilidades tienes de jugar. Por eso, que es un puesto muy delicado. ¿Álvaro? Y luego, pues Álvaro ha salido de una lesión. Yo creo que es un futbolista, para mí, que es súper utilizable en este Elche. Ya pueda ser en banda, que para mí rinde menos que en la media punta, pero claro, también hay otros medias puntas que pueden jugar, ¿no? Yo creo que cualquier futbolista de este Elche puede jugar en cualquier momento. De hecho, ha habido cambios y no se ha notado. Y creo que todos van a tener que aportar durante toda la temporada lo máximo para poder hacer que el equipo primero se salve y después, si puede tener cotas mayores, pues mejor. A ver, Álvaro y Paul. Paul, es verdad que parte de la inactividad de no estar jugando, y en el entorno franjiverde se habla bien del chaval, ¿no? De que tiene buenas maneras, pero las cosas hay que decirlas como son. Ayer, para mí no tiene una actuación acertada, porque prácticamente no le tiraron a puerta y la única que le tiraron parable no la paró, porque fue el gol. El primer gol que mete la Almería es una bola que tiene que pararla sí o sí, y se le metió hacia adentro. Se puede achacar muchas cosas, pero al fin y al cabo la pelota acabó entrando. Luego el segundo gol que mete en Almería, que creo que es la segunda vez que le tiran, es imparable, pero la primera que es parable no la para. Entonces, ahí para mí tuvo una actuación negativa. Por lo que respecta a Álvaro, desde mi punto de vista, todo lo contrario. Para mí fue el mejor jugador del equipo. Entre líneas estuvo bastante activo. Complicó la vida mucho a los defensas del Almería siempre. Empezó en banda derecha. En banda derecha. Pasó Espinos a la izquierda. Lo hizo bastante bien. Caía al centro. Tuvo una actuación bastante acertada, pero hizo que el gol estuvo, la verdad, que aunque se ha comentado que remató solo, pero desde donde remata no es fácil, porque le mete un testarazo bastante fuerte y pega al palo. Para mí ayer fue el mejor y opino como Nando, va a ser importante en el equipo porque puede ocupar cualquier posición de las tres de la media punta y va a contar con bastantes minutos para Baraja. Yo creo que va a ser un jugador importante y a raíz del gol creo que va a coger confianza. A ver, Marín Aranda. Bueno, para mí Paul coge un soplo de aire fresco, ¿no? Sobre todo, primero porque el equipo gana, segundo porque juega con una tensión increíble, un campo que no le traerá buenos recuerdos porque no estuvo muy afinado, pese a que paró el primer penalti de la tanda de penaltis. Con toda la rumorología o miedo que hay sobre ese chico en portería, y creo que toma un balón de oxígeno tremendo después de la cagada, con perdón, del gol. Sí que es verdad, como dice Jorge, el segundo gol es imparable, no lo para nadie. Pues bueno, luego tiene un par de salidas ahí por arriba, de puños y demás, que al final eso es confianza en un portero. Y sobre todo que el equipo gana. Es muy importante jugar tú y que el equipo no pierda. Además, después de encajar 8 goles y de perder 2 partidos seguidos, creo que coge un poquito de aire. tienes que seguir trabajando, pero ya no se trata de trabajar técnica, sino de trabajar psicología, ¿no? Trabajar la cabeza. Creo que al primero que le tiemblan las piernas es él, por toda la presión que lleva detrás. Creo que el que más presión tenía ayer de todos era el propio Paul, ¿no? Y más las miradas estaban puestas en el portero que en el resto del equipo, pese a encajar 8 goles con otro portero, ¿no? Y luego Álvaro, para mí es confianza total. El delantero vive de los goles, el delantero se obsesiona cuando no marca, y más cuando en los últimos partidos, sobre todo en el último partido aquí en casa, en el penúltimo, perdón, cuando el día del Oviedo, cuando tiene la ocasión esa tan clara y la envía a las nubes, ¿no? Creo que es importantísimo marcar gol y ves importante, que sobre todo creo que es algo que hace futbolista la persona, ¿no? Creo que puede ser un balón de oxígeno para ambos, ¿no? Uno por pillar un poquito confianza en sí y el otro porque esta semana tendrá un subidón tremendo. Ayer creo que hizo un papel, como hizo Jorge, bastante por encima de la media de los jugadores. David. Bueno, de Paul creo que ya se ha dicho todo, más o menos. Para mí ayer perdió la oportunidad de poder acercarse a Javi Jiménez, ¿no? Porque sí que parece claro que Javi Jiménez es el titular, pero bueno, cuando sale el suplente necesita una gran actuación, aparte de que el equipo gane o de que el equipo pierda, necesita una gran actuación para, ya no solo en los entrenamientos, sino también en los partidos, demostrarle a su entrenador que está capacitado, ¿no? Para, no para sustituir al portero titular cuando se lesione o cuando le sancione, sino para quitarle la plaza de titular. En mi juicio, ayer perdió esa oportunidad y ahora pues le tocará volver a esperar a una lesión, a una sanción de Javi Jiménez, que tampoco se sabe si llegará a lo largo de la temporada. Es un chico, hablamos mucho del tema mental, es un chico que en casa está acostumbrado, tiene su madre psicóloga, entonces a mí por lo que me cuentan siempre el tema mental lo ha llevado siempre muy bien trabajado, entonces no sé si como se dice, en casa del herrero cuchillo de cuchara de palo o algo así, ¿no? Al final te acaba fallando eso, que es a lo mejor lo que supuestamente debes tener más fuerte, pero mi sensación también es que le falta un poco de mala leche. Lo ves en los entrenamientos, por lo menos no es un portero comunicativo, no da esa sensación de ser un portero, al contrario que Javi Jiménez, que el primer día que llegó ya estaba pegando 4 gritos allí en los entrenamientos. A él se le ve pues a lo mejor más calmado, más sosegado, y eso quizá un portero le pueda acabar pasando factura. Y Álvaro, a mí me está sorprendiendo lo que le quiere Baraja, ¿no? Porque ya le ha metido en el equipo titular el día de Numancia, me acuerdo yo, el día de Huesca. No, era titular al principio. Pues no, pero empezó de titular, salió y luego volvió por Espinosa. Sí. Fue algo que nos sorprendió. Y ayer sale de la lesión y le vuelve a meter. Y es un, la verdad es que es un jugador que espero que coja confianza en el gol, porque ves sus partidos, los que ha jugado, no los 2 últimos años, pues venía jugando de uvas a peras con Escriba, pero en estas primeras jornadas de segunda le ves en los partidos que ha sido titular y siempre tiene alguna ocasión, o incluso el día del Oviedo que salió siempre genera alguna ocasión, le faltaba meterla, ¿no? para coger esa confianza. Y yo, claro, un futbolista al final que te asegura tener 1 o 2 ocasiones por partido, pues, claro, lo acabas queriendo en tu equipo, ¿no? Y yo creo que eso por ahí se ha ganado un poco la confianza de Rubén Baraja, aparte de las cualidades técnicas que tenga. Pues hay que pensar ya en el Leganés el próximo lunes. Perdón, uy, cómo estoy yo con el lunes. Eso era en primera división. El próximo sábado, a las 6 de la tarde, el Leganés, y luego 2 mudas, como son el Zaragoza y viene Osasuna, en horario matinal. Pero bueno, esto es efectivamente partido a partido, no hay que hacer las cuentas más allá del partido de Leganés. ¿Osasuna es aquí? Sí, sí. Pues sería bonito que le hiciesen un homenaje a Nino. Fíjate, ya como queda todavía bastante. Sí, porque es el jugador activo con más partidos en segunda división. Con más goles. Ha pasado por aquí, sí, sí. No, no está mal ideado el... De hecho, ¿dónde más partidos ha jugado en segunda división? Ha sido aquí. Ha sido en el Elche. 400, casi 40 partidos en segunda división. 427, creo. ¿27? El de este fin de semana creo que fue el 427. Superó a Kike Martín de sí. Salamanca. Que se dice pronto, y ojo, y eso sin contar los partidos de primera, que también estuvo varias temporadas en primera. Son muchos partidos en esa longeva carrera de Nino. Lo dejamos aquí. Gracias, señores. El lunes más. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Y también a todos vosotros. A la gente llega el remate con Eloy Lizerán para hablar más del Elche y de otros deportes. Gracias, saludos y hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.